a todos esta enorme, gigantesca marcha de reclamo donde las mujeres somos protagonistas indiscutidas donde estos años, buscando el pan para nuestra familia, buscando un trabajo digno y desarrollando estas unidades productivas que todos integran, los presentes, la mayoría. A este tema que lleva bastante trabajo se nos agrega, como decía Eugenia, estos dolorosos acontecimientos que dan cuenta que aún no se destinan los fondos suficientes para la prevención. Los tres movimientos han sido parte de la campaña de la emergencia en violencia que ha juntado miles de firmas en todo el país y ya ha sido presentada en el Congreso. Vamos a seguir trabajando por ello. Y no podemos dejar de decir que frente al hecho que se suscitó estos días y que aún no tiene certezas, pero que sí, podemos decir que lamentablemente la opinión de los medios, de la mayoría, salvo honrosas excepciones, ha sido vergonzante en cuanto al concepto profundo de la igualdad de género y de los reclamos que las mujeres venimos realizando en todo el país. No hay comprensión ni hay perspectiva de género en esas opiniones que han llenado páginas estos días. Pero aquí ha habido un ausente y no puedo dejar de cuestionar al gobierno provincial que no ha tenido una voz oficial para poner rumbo y proa a una opinión que la comunidad toda debe manejar en relación a poner en derecho, en valor los derechos de las mujeres, porque así como nos deben reconocer desde el gobierno y le pedimos a Macri que destine fondos, que nos den trabajo en igualdad de condiciones con igual salario, y es un reconocimiento a nuestra condición de persona pasible de derechos, mientras que en algunos que es madre, que si lo ha engañado el marido, todo un novelón y nadie ha salido a poner una palabra sobre esto. Estamos indignadas las mujeres y con más ganas seguiremos luchando porque ya hay dos oportunidades en la provincia donde la 26485 se ha hecho una adhesión que no es adhesión. Es una ley de aplicación nacional como lo dice la ley y esa ley debe ser aplicada, pero no han generado las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, seguimos en la lucha, juntos, todos, porque no es un problema de las mujeres. Lo que nos pasa a las mujeres es un problema político y social que nos compete a todos como pueblo, para que avancemos en igualdad de derechos, porque tenemos por delante un largo camino de lucha para poder vivir con la dignidad del trabajo y con la dignidad de ser reconocidos todos como personas pasibles de derechos. Muchas gracias. La palabra de Perla Werner, del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas.